Y es esto que decía Federico, ¿no? Ya uh-huh. se daba en la práctica y de uh-huh. alguna manera como esto también se va naturalizando, ¿no? Pensaba, digo, esto sucede en el sur, ¿cuántos años en algunos espacios públicos también, como las universidades, la Universidad de Filosofía y Letras, habían crucifijos, ¿no? ¿Cuánta naturalización hay de esta situación en espacios donde tienen que ser laicos? Totalmente, totalmente. En realidad fue algo bastante penoso de ver cómo Jaime Correas y la Dirección General de Escuelas anunciaron con bombo y platillos esta resolución 2719 como si hubiesen sido algo revolucionario que introducía, garantizaba nuevos derechos en Mendoza, etcétera, etcétera. Y en realidad simplemente esa resolución lo que hizo fue ratificar lo que ya estaba en la Ley Provincial de Educación desde hace más de 100 años y en la Constitución de Mendoza también desde hace más de 100 años. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, esta resolución de la Dirección General de Escuela lo que ha hecho es simplemente poner de manifiesto que durante muchísimos años la Dirección General de Escuela no hizo nada con estas violaciones al principio de laicidad. Si durante largo tiempo no se hizo nada al respecto. Y como nunca se hizo cumplir la Constitución de Mendoza ni la Ley Provincial de Educación en materia de laicidad, finalmente aparece esta resolución que no tiene nada de extraordinario, ¿sí? Además, no está más mencionar que el alcance práctico concreto que tiene esta resolución es bastante limitado, porque lo único que ha hecho es prohibir las violaciones más extremas al principio de laicidad, que serían la realización de misas y el estado de catequesis en horario escolar en escuelas públicas. Otras prácticas religiosas se las sigue permitiendo. O sea, esta resolución, por ejemplo, no dice nada respecto al acto del patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo. Uh-huh. Como no son misas en sentido estricto, litúrgico, formal, digamos, como no va un sacerdote, como no se hace una misa en toda la regla, la Dirección General de Escuela considera que no son actos religiosos. Cuesta creerlo, pero es así. La Dirección General de Escuela incluye en el calendario escolar de las escuelas públicas, también las escuelas estatales, el acto del patrono Santiago, que se hace la víspera al feriado provincial o al día siguiente al feriado, y también hay otra conmemoración religiosa, que es la de la Virgen del Carmen de Cuyo, el 8 de septiembre. Es decir, la Dirección General de Escuela obliga a todos los establecimientos educativos estatales de la provincia a realizar actos conmemorativos en homenaje a la Virgen del Carmen de Cuyo y al patrono Santiago. Claramente son actos religiosos. Sin embargo, la Dirección General de Escuela considera que no, que son actos, tradiciones culturales que no tienen que ver con lo religioso, sino con lo histórico, con lo cultural, y que por lo tanto son lícitos de ser llevados a cabo en la práctica, digamos. Y la resolución esta que ha salido, contrariamente a lo que muchas personas creyeron, muchas personas en octubre del año pasado creyeron que esta resolución prohibía el acto del patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo. No, lamentablemente no. El propio Jaime Correa lo aclaró en una entrevista que le concedió a Radio Universidad. En esa entrevista él aclaró que de ningún modo la nueva resolución, la 2719, prohíbe los actos del patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo, que estos actos se van a seguir realizando. De hecho, la Dirección General de Escuela los ha vuelto a incluir en el calendario de este año, y que solamente lo que se ha prohibido es la realización de misas y catequesis en las escuelas públicas. Pero con hay que hacer también otra aclaración, y es que sí se permite que se realicen misas y catequesis en días no hábiles, es decir, un sábado, un domingo o en días de vacaciones. Se pueden realizar estas prácticas religiosas en las escuelas públicas. Con lo cual, cuando uno empieza a hilar fino la resolución, porque los considerandos son muy grandilocuentes y hablan mucho de libertad de conciencia y de igualdad de trato, de respetar la laicidad, etcétera, etcétera, pero cuando uno hila fino, se encuentra con que esta resolución de la DGE tiene un alcance muchísimo más limitado de lo que se anunció.